Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches, amigos y amigas, papayales y papayales en todo el mundo. Hoy día martes 10 de octubre, qué bárbaro, se termina el año. Estamos a 2 meses nada más de terminar el año, pero ya se siente ese ambiente ya de fiestas, de festividades. Ya mismo viene la semana, no es la Semana Santa, es el Día de los Difuntos. Luego viene ya la Navidad, fin de año, fiestas de Quito, etcétera. Viene un sinnúmero de eventos. Que ya se huele que se termine el año. Ya no olvide el año viejo. Señoras y señores, empezamos el Papayal Musical este día martes a las 8 en punto de la noche, 20 horas. Puedes empezar a comunicarte con nosotros al 2220-966 o al 099-8873-149. Puedes llamarnos o mandarnos un WhatsApp. También nos puedes escuchar por el internet. Mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha fuera del país por www.radiocce.com. O en la clásica radio 940 amplitud modulada, 940, no se olviden. Y también si quieres escucharnos desde la aplicación de tu celular, solo busca en Play Store Radio CCE HD y nos escuchas a la hora que tú quieras, y no solo nosotros, sino toda la programación que tiene la franja juvenil y toda la programación que tiene la radio de la Casa de la Cultura. No podemos comenzar sin mandar un saludo a toda la gente que se comunica con nosotros, que está pendiente de lo que hacemos, de cada programa. A David, allá en el sector de Tumbaco, que nos escuchen esta noche. A David Cisneros, nos escucha también Don Nájera, nos escucha Diana Chamorro, que bueno, fue un contacto que tuvimos con Enchufe TV. Nos escucha también Doña Elisa, la psicóloga Deibol. ¿Cómo está Doña Deibol, que nos está escuchando hoy a 8 en punto? Sí, vamos a conversar un poquito acerca de la depresión y ya vamos a pedirle comentarios a usted también. A Eliana también mandamos un saludo. A Don Felipe, que pronto va a ser papá. Un saludo a Don Felipe allá en Carapungo. ¿Cómo le va, Don Auditor? ¿Qué ha sido de su vida que no nos ha escrito? Nos escucha Gabriel, que estuvo también de invitado una vez aquí en el programa, que próximamente estará también aquí. A Gustavo, mandamos un abrazo a la gente también allá en la ferroviaria, que nos cuenta que ha fallecido la mamá de la familia Rubio Molina. Le mandamos un saludo a la familia. Sentido pésame. Nada, pues seguir luchando y seguir valorando lo que nos dejó esas personas aquí en la tierra. Nada más, nos vamos con algo de música para arrancar. Esto es el Papayal Musical, estamos en vivo y en directo hoy martes. ¡Nos vemos, por favor, después de esta canción! Wild Instinto, banda de metalcore de aquí de Tumbaco. Un saludo a los amigos, a Darío y a los hermanos Kando, que tocan también en esta agrupación. Gente, arrancamos con la parte que nos interesaba. Bueno, hoy queremos hacer un programa distinto en base a todo lo que ha estado pasando también. Y hacemos como el pretexto, hablando acerca de que Ecuador perdió 3-1 ante Argentina. ¿Vio el partido usted, Adrián? ¿No vio? ¿No le gusta el fútbol? Pero no alcanzó a ver. 3-1 perdido ante Argentina. Vean nomás, mucha gente se desilusionó de la selección desde muchos, desde tres partidos atrás. Así que ya la gente se siente ese desánimo. Y esto da hincapié para lo que se vive a diario como personas, como familia. Al vivir una desilusión a tal punto de llegar a una depresión. Hablo esto a consecuencia de todo lo que se vive a diario, ¿no? De lo que es la vida común y silvestre que tenemos cada uno de nosotros, donde nos enfrentamos a situaciones complicadas, difíciles, tristes, emocionantes, pero muchas de las veces nos detenemos a ver las tristes, como por ejemplo lo que se vive en la actualidad, el desempleo, que lastimosamente, aunque no queramos, esto causa mucha angustia, mucha depresión, mucha preocupación, desesperación de no saber cómo cubrir una deuda, cómo dar los útiles, el alimento, pagar cuotas, pagar arriendo, comprar ropa, que genera mucha preocupación en el bolsillo, en las familias ecuatorianas. Esto genera depresión. Hablando de manera grande, hablando de manera más pequeña, una desilusión amorosa, hablando de manera extrema, una enfermedad terminal que acabe con una familia, que acabe con un familiar querido, una desilusión amorosa, que se vaya un familiar al extranjero, una enfermedad, qué sé yo, no cumplir alguna meta, algún sueño, darse cuenta que la vida ha pasado y no llegó a cumplir alguno de sus objetivos planteados desde muy joven, llega a desilusionar y a poner en depresión a ciertas personas. ¿Pero qué es esto de la depresión, muy conocida hoy en la actualidad? Pues según estudios médicos en la página Medline Plus, la depresión es una enfermedad clínica severa. Es una más que no es solo sentirse triste por algunos días. Si usted es uno de los más de 19 millones de jóvenes y adultos que tienen depresión, esos sentimientos no desaparecen normalmente. Persisten e interfieren con su vida cotidiana. Los síntomas pueden incluir sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable, incluso dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, ideas de muerte, a tal punto de llegar al suicidio. La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Nosotros nos detenemos a hablar acerca de los factores que están alrededor del ser humano, desde los biológicos, ambientales y psicológicos. Lastimosamente, esto empieza por algo producido físico, ¿no? Pero llega un punto donde desaparecen las causas físicas y se queda con lo psicológico. No se puede llegar a cubrir esta enfermedad, sino que se puede llegar incluso al suicidio. Hablamos de esto porque es lo que se vive a diario. Me escribieron hace un ratito acerca de esta familia que se siente devastada porque en menos de un mes murió su madre y no llegan a asimilar lo que está pasando. No entienden cómo pueden darse las cosas, incluso cómo Dios puede permitir que pasen estas cosas. Bueno, creo que el dolor, no somos psicólogos para hablar de esto, tampoco somos alguien que pueda dar un sermón un domingo. Pero podemos darnos cuenta que, según muchos autores, Nietzsche menciona que el dolor es necesario para hacernos más fuertes. En el papel de la persona que está sufriendo, obviamente es difícil, pero eso nos ayuda incluso a valorar y extrañar a esa persona que se ha ido. Creo que la muerte es un proceso que pasa a todos, es parte biológica de la vida, y de ahí nosotros aprendemos. Si esas personas no se fueran, tal vez no llegaríamos a valorarlas y no trascendería su persona aquí en la Tierra. Un abrazo a las familiares que hoy enterraron a estas personas, a esta persona en especial, a la madre que se llamaba Carmita, me cuentan en el chat. Y simplemente decir a todos los que nos están escuchando que en la vida vamos a encontrar un sinnúmero de desazones, un sinnúmero de problemas, de complicaciones que nos pueden llevar a tomar una decisión, que la diremos después de una canción. Así que no te despegues de la señal del Papayal Musical. Si quieres comentarnos acerca del tema, puedes llamarnos al 2220-966 o escribirnos al Facebook El Papayal Musical. nada es igual. Solamente quieres tu jugar. Fíjate muy bien a dónde vas. Eso no es un juego. Ahora pisas ya cualquier lugar. Tu mirada sé que impone más. Cuando hablas todo se calla. Escuchan el grito. Es tan solo imaginar. Desvanece sin soñar. Estás tan solo al más allá. No lo puedes evitar. Es tan fácil ya lo ves. Contigo no puedo hacer. Es tan solo imaginar. No quiero más. No quiero. Cuando sientes que tienes poder, mira tu cuerpo y solo es una fantasía. Despertaste sueños cada vez y no tienes ya ningún poder. Fíjate muy bien en dónde es, simplemente hay fuego. De la 940 AM Strike 3, banda mexicana, bueno, que por el momento se desintegró. Ahora está solo Raúl García haciendo música, que también es muy buena música. Estuvo hace aproximadamente un año aquí en la capital tocando ese estilo medio grunge en un inicio. Ahora una fusión con el metalcore, con el metal, con el hardcore, que suena muy muy muy interesante también. Un saludo a Paul Rivera de Semilla de Mostaza, que nos está escuchando ahí en el sector de más arriba de Orquídeas, no sé cómo se llama eso, pero bueno, le mandamos un saludo a Don Paul, que también fue auspiciante un inicio del Papayal Musical. Para la gente que no lo sabía, nosotros empezamos como un blog en el YouTube. Pueden ver nuestros videos solo digitando el Papayal Musical en la página de YouTube. Y puede ver todos los videos que teníamos o que tenemos aún al aire con alguna de las bandas. Como por ejemplo Rima Roja en Venus, estábamos con William Yantuy, con Abby Mow, con Lord Chronic, con bueno, un grupo, algunos grupos también extranjeros. Que hicimos algo en video también, unos inicios del Papayal Musical hace aproximadamente ya 5 años. Estamos casi 5 años en la radio de la Casa de la Cultura también. Un saludo a la gente que nos está escuchando en el sur de la capital. Nos escuchan en la Villaflora, nos escuchan en el sector del Camal, nos escuchan también en la Napo. Todo nos puede, está mejor la señal por la 940 AM. Por el internet no sale bien, no sé por qué no sale bien. Sí sale bien, no, solo tiene que poner www.radiocce.com y pone en donde dice escúchanos en vivo, y me imagino que da clic aquí y le sale la aplicación y puede verlo. Estamos saliendo en vivo también, ¿no? Estamos aquí por el streaming. Nos están viendo en vivo. Un saludo a toda la gente que nos ve en el exterior. Somos del Papayal Musical aquí por la casa de la, por la radio de la Casa de la Cultura. Estamos muy, muy agradecidos de que nos puedan escuchar este martes 8:18 de la noche. Un saludo también allá en el sector del Condado a la familia Segovia que nos está escuchando por primera vez. Le han recomendado y nos piden que pongamos algo romántico, que solo ponemos música de cucos nomás, dice. No sabemos si es de cucos, pero bueno. Hablando del tema, hay que darnos cuenta primero que vivimos en una sociedad donde vamos a encontrarnos con cosas buenas y cosas malas. No hay que acostumbrarse a ninguna de las dos. Habrá tiempo para cosas buenas y también habrá tiempo para las cosas malas. Como por ejemplo, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar, hay tiempo donde uno va a estar solo, donde va a estar con su pareja, hay tiempo donde uno tiene que estudiar, hay tiempo donde uno vive tormentas en la vida, problemas, necesidades, pero hay que entender que esto es pasajero también, que va a pasar y que vienen otras cosas. Pero asimismo, cuando empezamos a vivir bonanza económica, estamos bien en algún lugar, bien en algún trabajo, bien con la familia, bien con alguna pareja, debemos darnos cuenta que también eso va a terminarse algún día. De tal modo no nos aferramos a ninguno de los dos sentimientos, sino que vivimos el día a día como si fuera el último. Ya aparezco ya de sermón, ¿no? Un aplauso para mí mismo, un aplauso para mí. Y a la gente también darnos cuenta como segundo punto que debemos aferrarnos a las cosas buenas que tiene la vida, aunque a veces es complicado, pero qué sé yo, la salud. Siempre es bueno vernos como están los demás también, a nivel de compararnos de una manera media maquiavélica, de que en muchos de los casos estamos vivos, estamos sanos, tenemos la oportunidad de seguir luchando, de seguir estudiando, de seguir emprendiendo, y con la convicción de buscar una oportunidad y no de quedarnos en donde estamos también, que es una parte importante. Hablando acerca de la depresión, que es el tema puntual que queremos hablar y que estamos hablando en el Papayal Musical, la depresión llega como un problema, lastimosamente, como un problema leve, pero a la vez se siguen adjuntando con más situaciones que llegan a una desilusión de la vida por no encontrar ninguna salida. Lo que podemos darnos cuenta es que todo se acorrala y al no encontrar salidas lo único que es perderse, y que lo que venga, brother, lo que venga, o lastimosamente simplemente lo que queremos es acabar con nuestras propias vidas. Leyendo un poco más aquí, dice que existen tratamientos eficaces para la depresión, incluyendo antidepresivos y terapia de conversación, o ambos a la vez, según el Instituto Nacional de la Salud Mental, NIH. Lastimosamente, mucha gente lo que opta es por las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, pero luego de todo esto volvemos a la misma realidad y no sirve de mucho. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto de la terapia de la conversación, y creo que en estos puntos no debemos encerrarnos en nosotros mismos, sino conversar. Conversar con la pareja, conversar con el amigo, conversar con los padres, conversar con alguien que tengamos cercanos, que le tengamos confianza. Y decir en este punto qué se podría hacer. A veces no necesitamos un consejo, sino que necesitamos ser escuchados. Que alguien nos pueda decir, sabes que no tengo la respuesta a tu problema porque yo estoy viviendo lo mismo, pero sé que algo va a pasar, o sea, tarde o temprano va a salir una oportunidad. No te desilusiones, ten esperanza, no sé, ten fe. Mucha gente a veces no tiene esa convicción en un Dios, pero ten confianza en ti mismo, ten confianza en Dios, ten confianza en Alá, en Buda, en Ganesha, en todo lo que tú quieras. pero no te desilusiones, sino que sigue luchando. Las terapias psicológicas, que también mencionan que son importantes. Lastimosamente no creo mucho en esto de las terapias psicológicas, porque es un modo de juego de diagnosticarte de la manera que ellos creen. No leen los lenguajes que se pueden entender en este tiempo. Hay cosas que no son tan fáciles de asimilar, como la muerte, como menciona aquí también. Hay claves, según la página de Nicolás Moreno, un psicólogo, que tiene 10 claves para evitar la depresión en este punto. Las diremos, vamos a decir la primera. Dice que la primera es actívate. Es fundamental para poder superar una etapa de desánimo y pérdida de interés por las cosas, del realizar actividades que te hagan sentir algo mejor. Si bien es verdad que cuando se está deprimido no tiene ganas de nada y que las actividades no sirven para nada, sin embargo, la ejecución de actividades permite incrementar tu nivel de energía física y mental, desenfocar la mente de los pensamientos negativos, obsesivos y poner a prueba y refutar los pensamientos negativos. La práctica consiste en que selecciones un grupo de actividades que antes de entrar en crisis te generaban interés e ilusión. Por ejemplo, si antes te deprimías o si antes de deprimirte te gustaba practicar alguna modalidad de deporte, ahora te debes proponer recuperar esa actividad, aunque sea de manera reducida. Creo que es algo importante también tomar en cuenta esto. Algún hobby, algún deporte, empezar algún nuevo deporte también. Les dejamos con esta clave, nos vamos con algo más de música, mandamos un saludo a la gente que nos está escribiendo allá en la Santiago, en la Mena 2 también nos están escuchando. Un saludo a Sebastián, que nos escucha en Estados Unidos, vean nomás. Un saludo a la gente que nos escucha. Estamos en el Papayal Musical, hoy día martes 10 de octubre. Esto que suena es... Suene, por favor. Yeah, like I promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Claro que sí, continuamos con más. 8:30 de la noche, o 20:29, como nos acostumbraron a los medios noticiosos acerca del tiempo que estamos ahora. Papayales, contarles que se vienen algunos eventos también para la casa, que son aliados con la Casa de la Cultura. El concierto de Aliación Maestra, que va a ser esta... ¿Tiene el informe de cuándo es el concierto de Aliación Maestra, don Adrián? El 28 de octubre, un concierto fabuloso que no se lo pueden perder. Así que si quieren más información pueden comunicarse a la radio, o pueden escribirnos también al Papayal Musical, que estamos haciendo, tenemos alguna información de las entradas para el día del concierto de Aliación Maestra, que va a ser un concierto espectacular, una buena iniciativa de don Dani. Un saludo a la gente que nos está escribiendo en el sector de Pomaski y Pisulí. Ah, no es Pisulí, es Pusuquí. Nos están escuchando en la Pusuquí a todo online, pero nos escuchan por la 940 AM. Pueden escucharnos si tienen en su celular en Play Store. Se descarga la aplicación Radio CCE HD y nos escucha sin ninguna complicación a la hora que usted quiera, al volumen que usted quiera escucharnos también. Nos ven en vivo, un saludo a la gente que nos está viendo en este momento. Somos el Papayal Musical. Puede pasar el link a su familia, solo etiquete como el Papayal Musical. Búsquenos en Facebook, hágase amiguito. Vea nuestros videos, síganos en Twitter, Instagram, estamos por hacer la página de Instagram, así que no se olvide todo lo que viene a continuación. Papayales, estamos hablando, si tú escuchas desde este momento o primera vez que estás escuchando el Papayal Musical, estamos hablando acerca de superar la depresión o en sí la depresión. Mencionábamos que la depresión empieza por algo triste que nos acontece y que a la vez al relacionarse con más problemas, esto causa una complicación que nos obliga a encerrarnos en sí mismos sin encontrar entradas, sin buscar salidas, y al llegar a ese punto no sabemos qué hacer y llegamos como finalidad a pensar en la muerte, en el suicidio. Hay una página en internet de Nicolás Moreno que habla de claves para superar la depresión. Una de ellas, en la clave 2, es positiva tus pensamientos. Esta práctica es la más utilizada por los psicólogos de orientación cognitiva conductual y consiste en aprender a que puedas identificar los pensamientos negativos, que suelen tener un carácter automático y semi-inconsciente. Normalmente son breves y muy tóxicos. Por ejemplo, soy estúpido, jamás conseguiré mejorar, todos consiguen lo que yo soy incapaz, etcétera. Una vez que identifiques estos, tienes que sustituirlos por pensamientos buenos, de carácter un poco más realista, lógico, racional y positivo. Como por ejemplo, si algo de hecho mal, en vez de pensar en eso, soy estúpido, aprenderé a decirme que cometa un error no quiere decir que sea un estúpido. Para poder realizar correctamente este trabajo, deberás hacer registros de tus pensamientos negativos e ir cambiando, también por escrito o pensamientos realistas positivos. La clave 3 que menciona esta página es desarrolla tu autoestima. Los psicólogos tenemos claro que la autoestima es la salud mental, lo que un sistema inmunológico resiste al cuerpo físico. Con un buen nivel de autoestima se hace muy difícil que se desarrolle la depresión. La autoestima está sustentada en un buen autoapoyo donde nos valoramos y toleramos nuestros defectos. La práctica fundamental para desarrollar la autoestima consiste en la identificación y eliminación de los pensamientos autocríticos. El mayor enemigo de ti eres tú mismo, particularmente cuando te atacas con pensamientos críticos, tienes que aprender a hablarte a ti mismo de manera respetuosa, otorgándote el valor que tienes por el mero hecho de ser una persona. El tratarte bien, como lo haría un buen padre que te transmite tu cariño, apoyo y valoración, es clave para que te puedas desarrollar y mejorar tu autoestima. Una parte importante de la autoestima. A veces la depresión llega por sentirnos bulleados por defectos físicos, por defectos emocionales, defectos o por los errores que se cometieron también, ¿no? Cuando hay que tener en cuenta que la belleza no es algo subjetivo, algo que podríamos decirlo que es como un accidente, no a todos les pasa. De hecho, la belleza tiene muchas aristas, ¿no? No es que sea alguien bello porque cumple ciertos parámetros. La sociedad nos enseñó que ese es un tipo de belleza. Pero al no estar dentro de esto también nos genera un poco de desilusión y un poco de rechazo a nosotros mismos, que esto es lo que prácticamente desemboca en problemas de no sentirse parte de un punto también, de un mundo o de un sistema. La clave 4 es desarrolla tu asertividad. La asertividad es la capacidad para saber defenderte de manera no violenta frente a las presiones, exigencias o abusos de los demás. Si tienes dificultad para reafirmar tus puntos de vista ante los demás, saber decir no a una petición abusiva o tomar iniciativas con los demás, posiblemente necesites aprender a desarrollar tu asertividad. Si te sientes incapaz de responder a las exigencias abusivas de los demás, posiblemente esto te haga sentirte débil e inseguro y acabarás criticándote a ti mismo en lugar de ser crítico con los demás. Vean nomás, a poner en práctica estos puntos. Nos vamos con algo más de música, no sin antes mandar un saludo a la gente que nos escucha allá en Cataluña. Hay problemas que se está viviendo en Cataluña por esto de la división con España. Mandamos un saludo allá a Walter, que nos escucha por el internet. Un saludo a la distancia, la señal muy clarita por el internet, por www.radiocce.com. Un saludo a la gente que se conecta en este momento. Somos el Papayal Musical. Puedes comentar abajo de nuestra página en el Facebook, el Papayal Musical. Nos vemos después de esta cancioncita, así que no se despegue de la sintonía. Seguimos, papayales, y hablando acerca de la depresión, la tristeza, la nostalgia. Les contamos aquí en el Acontecer Nacional, pues que Alfonsito Espinosa de los Monteros sufrió el quebranto en su salud el 7 de octubre del 2017. Vean nomás. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, del Consejo Editorial de Coavisa, dio a conocer el estado de salud de su presentador, Alfonso Espinosa de los Monteros. Un primer reporte se difundió en la edición del noticiero Televistazo desde la 1 de este martes 10 de octubre. En el informativo se expuso que el quebranto en la salud de Espinosa fue el sábado 7 de octubre y que desde ese día está internado en un hospital de Quito. El último informe de los médicos es que su condición es estable. Desde la noche del lunes último se conoció en redes sociales que el periodista sufrió un quebranto en su salud y fue hospitalizado. Bueno, triste la noticia. Su compañera Teresa Arboleda escribió que él volverá a sus actividades normalmente en 10 días. Así que tenemos a Alfonso Espinosa de los Monteros para largo. Ni el canal ni sus actuales compañeros han confirmado lo que provocó la hospitalización, aunque Carlos Vera, ex periodista de esa cadena y activista político, publicó que se trató de un infarto. Espinosa de los Monteros es el presentador de noticias que más tiempo ha estado interrumpidamente al aire. Recibió ese récord Guinness en el 2014, empezó en Ecoavisa en 1967, año de la fundación del canal. Un saludo a la gente seguidora de Alfonso Espinosa de los Monteros. Se ha hecho muchos memes acerca de este presentador de noticias, pero bueno, un saludo a la gente que nos está escuchando en este momento también. Nos están escuchando en el sector del Comité del Pueblo, nos escucha la familia Pérez Chiluisa, nos escucha también allá en el sector del Inca, nos escucha César, nos escucha Lenin allá en la Loma de Puengasí, en Esmeraldas, vean nomás, nos escuchan a los tiempos en Esmeraldas. Don David Rivadeneri y su familia, su esposa y su hijito nos mandan saludos también por allá. Nos piden algo de salsa choque, pero no tenemos salsa choque. La próxima semana les ofrecemos un programa más tropicalón. Conversando acerca de la nostalgia, pues les tenemos que Lenín Moreno se define ajustes económicos en 5 áreas. Vean nomás, los sectores público y privado llegaron a consensos en 5 ejes en el Consejo Productivo y Tributario, pero su consecución depende de que el presidente Lenín Moreno los acoja. Entre el 10 y 11 de octubre del 2017, el Ejecutivo anunciará su plan económico y con él las reformas económicas para impulsar al sector productivo. Hace 2 semanas los representantes del Consejo presentaron al jefe de Estado 139 propuestas, quienes aclararon que solo se trataban de sugerencias porque la decisión final está en manos del mandatario. Hasta ahora se conocen resultados concretos en materia tributaria y laboral. Del total de la iniciativa, 51 son sobre tributos, 23 de inversión y financiamiento, 22 de acceso al mercado y 22 de entorno productivo y 21 de innovación y emprendimiento. Iván Carballo, secretario de la ADOG del Consejo, señaló que hay 28 puntos principales dentro de las propuestas. Marco Carrión, titular de la Cámara Nacional de Pequeños Empresarios, participó en los diálogos, dijo que el Ejecutivo se mostró abierto a aceptar 50% de las propuestas. De hecho, este tema atrae desempleo a muchas personas, sector público, mucha gente se termina sus contratos, no les van a renovar, están cambiando también dirigentes en algunas áreas del sector público, esto genera un malestar. De hecho, mucha gente desde ya debe estar preocupada, tensionada, a punto de la locura, incluso de la depresión. Y si eso añadimos que se acercan épocas navideñas, se acercan épocas que nos han inducido a gastar y el hecho de no gastar nos provoca un malestar, entonces son épocas que como que todo se junta. Calma al pueblo, calma al país, sigamos luchando por conseguir lo que necesitamos y no nos dejemos llevar por los demás, no queramos aparentar lo que no somos o lo que no tenemos. Algo saldrá por ahí, luchando hemos de sacar algo. La siguiente clave es desarrolla tu inteligencia emocional. Esto de la inteligencia emocional es muy importante porque no todos la manejamos. Es muy complicado muchas de las veces enfrentarse a una situación que nos pone en riesgo de sacar lo peor de nosotros. Ahí es donde ponemos en práctica nuestra inteligencia emocional. El saber aceptar y tolerar los diferentes estados emocionales, aunque sean negativos, será una de las mejores ventajas con las que puedes controlar o contar en la vida. Si tienes ansiedad, tristeza, temor o rabia y te puedes controlar sin que estas emociones se te desborden, serás una persona con una buena capacidad de autocontrol. Y claro, si sabes tener tolerancia y aceptación de las emociones negativas, podrás tener una mayor capacidad de disfrute de las positivas. Si quieres aprender más sobre la inteligencia, puedes, aquí hay un link que te ponen en la página de Nicolás Moreno acerca de la inteligencia emocional. La clave 6, afrontar las situaciones. En esto hay que ser claves, hay que ser machos, lastimosamente. Hay que estar fuertes, valientes frente a estos problemas. Nos toca ponernos fuertes, no hay de otra. No hay otra manera sino ser valientes hasta el final. Y la clave 6 es frecuente en el trabajo de los psicólogos el atender a personas con un alto nivel de evitación. Esto es huir de aquellas situaciones que suponen un alto nivel de malestar. Una asignatura que se ha suspendido en varias ocasiones, la falta de trabajo y muchas veces intentarlo, un encuentro con personas que me hacen sentir inseguro, una persona que me atrae pero creo que me puede rechazar, el compromiso en una relación de pareja, etcétera. La evitación es un mecanismo de defensa que protege a corto plazo de no experimentar miedo o ansiedad, pero que a mediano plazo arruina las consecuencias en la vida, ya que cualquier objetivo que suponga un cierto grado de temor es evitado y con ello frustrado. Es evidente que la depresión se nutre de la evitación. Vayan viendo, nos vamos con algo más de música en este día martes, 8:44 de la noche. Lo que suena es para ti. Esa canción sasa de la banda Emure, una canción última de su disco, suena genial, excelente. Puede conseguir el disco completo en Zona Cero, ahí en el Centro Comercial Espiral. Puede hablar con Don Santiago Collantes y decirle que escuché el Papayer con Musical para que le pueda ofrecer este disco y la variedad que tiene, que estamos también promocionando aquí en el Papayer Musical. Un saludo a la gente de Estudio Cero, y si quiere la mejor música, la mejor atuendo, el mejor outfit rockero y metalero, puede visitar Estudio Cero en el Centro Comercial Espiral. Y hablando de tantos problemas, tanta frustración, les mencionamos que estamos endeudados con el IES por aproximadamente 2.900 millones. Bárbaro, qué tenaz. ¿Cómo no preocuparnos al salir del programa? ¿Cómo no preocuparnos al regresar nuevamente a un lunes a trabajar si tenemos tantas cosas encima? Señores, continuando con las claves, es establece objetivos. Una de las características típicas de la depresión es la pérdida de interés por alcanzar objetivos y metas. Las personas siempre necesitamos tener metas, mayores o menores, que poder conseguir en la vida para estar ilusionados y estimulados para más adelante. El saber establecer objetivos que me ilusionen será un importante estímulo para superar la depresión y en general en la vida para tener buenos estímulos de superación. objetivos, metas para llegar a hacer algo, qué sé yo, bajar de peso, sacar más piernas, más músculos, acabar de leer libros, completar un crucigrama, completar un rompecabezas, escribir o empezar a escribir alguna obra de teatro, no sé, puede haber muchos objetivos también. La clave 8 es aprende a relajarte. Otra de las técnicas más enseñadas por los psicólogos es la relajación. Esta técnica es fundamental para que aprendas a aflojar tus músculos y con ello también tu mente. Cuando el cuerpo está relajado, tu actitud psicológica es más serena y tu manera de pensar se hace menos negativa, aprensiva, obsesiva o rígida. Relax. Salga, no necesariamente a algún lugar caro, algún lugar costoso, fuera del país. Salga, dase una vuelta, camine, respire. Dice que el caminar es un buen ejercicio, una buena terapia. Camine, distráigase, ve el horizonte, ve los animalitos, ve el paisaje, sienta la lluvia en su cara, siente el frío, siente el calor. Esto le puede ayudar también a estimularse. La 9, aprenda a meditar. En los últimos años se han multiplicado las investigaciones de los psicólogos sobre la efectividad de la práctica de la meditación. Sus efectos son muy valiosos para el tratamiento de la ansiedad, la obsesividad, las recaídas de tipo depresivo, las enfermedades psicomáticas y en general para el desarrollo de la capacidad de aceptación y tolerancia, tanto del dolor físico como cualquier tipo de malestar emocional, surgen por el no meditar. Creo que siempre es relájese y piense antes de hacer cualquier cosa. Y para terminar, la clave número 10, aprenda a solucionar los problemas. El saber solucionar los diferentes problemas a los que la vida nos somete es algo que podemos aprender o mejorar a través de estrategias de solución de problemas que han sido bien constatadas empíricamente. Se trata de desarrollar la capacidad de saber valorar adecuadamente los pro y los contra que implica cualquier toma de decisiones para poder elegir adecuadamente. Aprenda a solucionar los problemas. Tómese el tiempo para solucionar. Sí, Papayales, antes de terminar, queremos mandar un saludo a doña Elisa, que nos escucha ya en el sector de Rumiurco, dice por aquí, sí, en el sector de Rumiurco, tiene una tiendita, pueden visitar a doña Elisa, que tiene una, víveres doña Elisa, si quiere lo mejor para su relaciones, solo visite a doña Elisa ahí en el sector de Rumiurco, Rumiurco es muy grande, ¿no? Pero creo que debe ser al inicio. Un saludo a la gente que nos escucha ya también. Nos vamos, papayales. Les dejamos con algo de musiquita por ahí. Esto ha sido el Papayal Musical. Pueden buscarnos en Facebook. Solo digite el Papayal Musical. Si tienes una banda, un artista, quieres promocionarte, escríbenos al papayalmusical@gmail.com o puedes también adjuntarnos, etiquetarnos en algún video musical que tengas, alguna canción subida en YouTube y nos pondremos en contacto de inmediato contigo. Puedes llamarnos al 099-887-3149 o también a la página en Facebook. Somos el Papayal Musical. Conmigo será hasta la próxima semana. Te acompañó Henry Milo este día martes. ¡Hasta la próxima!